Uno, dos, tres. Bueno, bueno, Javier Liñera. Bueno, bueno, Conchita Piña, Piña. Que luego se me olvidan los apellidos. Ritual, Egunón. Egunón. Arratsaldeón. Gabón. Nuestros 15 segundos de euskera en el programa siempre están. Por favor, te los has aprendido ya. Hombre. Ya espero que ya te saques el A2. Hombre, ya voy. No, ya voy a por el C1. Yo el ya C1. Sin miedo. Vale. Sin miedo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando nos escuchéis. Exacto. Y hoy, ¿qué tenemos? Hoy está con nosotros Paula Prol. Hola. Ni Prot ni nada por el estilo, y no es catalán. Que es gallega. Hola, Javier Liñera, Conchita Piña. Un placer tenerte aquí. Estamos muy contentos de arrancar este segundo Anchoqui 27 contigo, sí, como protagonista. Sí, porque Paula, vas a actuar en la escena Gusia. Bueno, como si fueses la Marija, yo así. Pero vas a actuar en el Campos Elíseos, que por eso, porque hoy es un programa especial. Hoy hablamos del teatro en la escena Gusia. Y tenemos a Paula que va a hacer una pieza en la escena Usía. Ay, por cierto, Conchita. Dime, Javier Liñera. ¿Es tu primera vez en la escena Usía? Pues es mi primera vez consciente. ¿Consciente? Sí, o sea, estabas muy borracha. Porque el año pasado estuve, pero ni siquiera sabía que eran las fiestas ni nada. Como casi me acababa de mudar, pues me pilló el día del pregón, el día como del chupinazo, no sé si se dice así. El día que se abre me pilló en la Plaza de la Riaga. Bueno, fue una sorpresa, pero consciente mi primera vez. Bueno, pues quizá Paula me pueda ayudar, pero tú sabes que la escena Usia no hay patrón ni matrona, ni no sé si se dice eso. Bueno, que no hay santo ni qué santa. ¿No? Yo no te puedo ayudar porque van a ser mis primeras fiestas aquí también. ¿En serio? ¿En serio? Es mi primer agosto aquí porque estoy siempre en Galicia. Ah. Así que, mira, lo que nos gusta para todas. Lo que nos gusta las primeras veces, ¿eh? Bueno, pues que sepáis, ya que son vuestras pseudo primeras veces, que no hay santo ni santa, que son 9 días de fiesta maravillosas. Bueno, o no, depende de lo que te esté pasando, por favor. ¡Qué drama! Y bueno, que ha cambiado mucho. Que antes, bueno, han sido, al principio era como toros y teatro, luego se democratizaron, fueron las comparsas, digamos, las que lo llevaron. Y luego ya, pues el ayuntamiento y todo eso. Y ahí ya me pierdo. Pero esas son como unas fiestas, el origen son como fiestas populares, por decirlo exacto, así. Exacto, o sea, no... Vamos, que no participa la iglesia. Ya parece que te van a ir más versión a la iglesia. No, pero es curioso, ¿no? Que no esté vinculado a un patrón, a un santo, a una virgen o... ¿no? Eso es. Está Marijaya, que es esta... Ah, sí. Que es, para mí es una santa. Eso te iba a decir. Es como si fuera una santa. Y tanto. Es como Rafaela Carrá, que luego hablaremos de ella. Esa es una diosa, no una santa. Oh, bueno, bueno, esto, perdón, esto perdón, promete. Perdón. Bueno, antes de hablar con Paula, porque hay otra propuesta, ¿no? Sí, claro. Hemos visto que en el Campos Elíseos hay propuestas muy interesantes por varios motivos. Una, la propuesta de Paula Prol, que fantástica esta fiesta, ¿es así? Eso es. Que de eso hablaremos, nos lo reservamos para dentro de unos minutitos. Y otra obra que a mí me parece que es el gran acierto de Juan Carlos Rubio, Querida Ágata, una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, que, bueno, escuchamos. Vale, escuchamos. Las puertas de mi libertad se abrirán para siempre. ¿Hola? Caldós. Benito Pérez Caldós. ¿Necesita que le acompañe a su habitación, señor Benito Pérez Caldós? No, gracias. Y en futuras ocasiones le recomiendo que utilicen la excusa más original para conseguir una exclusiva. Si quisiera una exclusiva, me bastaría con anunciar a los cuatro vientos que Agatha Christie se va a suicidar aquí esta noche. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar no es nada menos que mi querida Agatha Christie, y a quién mejor para preguntarle sobre mi querida Agatha Christie que a nuestra Agatha Christie particular, Carmen Morales. Buenas, Kaixo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, Carmen, muchas gracias por estar aquí. Nada, feliz de estar juntos. Bueno, es que mira, tenemos tantas cosas que queremos saber sobre ti, sobre tu personaje, sobre esta función, sobre lo que ha sido, porque es la primera vez que trabajas con Juan Carlos Rubio, ¿no? Bueno, en realidad es la segunda, pero te explico cómo fue la historia. Juan Carlos me mandó el audio más bonito del mundo. Bueno, es que... me mandó un audio diciendo que tenía muchas ganas de trabajar conmigo. Entonces yo obviamente me caí de culo en una silla porque dije, ¿cómo? O sea, uno de mis sueños era trabajar con él porque siempre le he admirado muchísimo y nos habíamos visto de aquella manera, o sea, un poco en sus estrenos y tal y cual. Sí. Y de repente, pues surgió eso, que quería trabajar conmigo, pero que no tenía la obra escrita. Le dije que sí con los ojos cerrados, claro. Juan Meseguer lo mismo, y entonces literalmente se fue a Tenerife y se refugió en Tenerife para poder escribir la obra. Pero en ese tiempo, hasta que nos dio la obra y tal y cual, de repente en otra obra que tenía se le fue una actriz, sí, en El novio de España, sí, y entonces me dijo, quiero que lo hagas tú, pero no sé, y yo dije sí, o sea, dije que sí, por supuestísimo. Y entonces, mientras que estaba estudiando la otra, bueno, no me acuerdo si la había terminado ya o la estábamos estudiando ya, salió El novio de España, entonces hice la temporada de Madrid y luego hice unos cuantos bolos de gira. Qué bueno. Con mis compis, y mientras tanto, pues eso, y es verdad que luego se me juntó con los ensayos de Agatha y luego ya fueron las dos obras a la vez. O sea, de repente tenía una semana, lunes, martes una, miércoles, jueves la otra, viernes la una, o sea, fue una locura, pero bueno. Tú sabes que de Juan Carlos Rubio no se vuelve, ¿eh? O sea, con Juan, sí, Carlos Rubio uno va a quedarse. Vamos, yo feliz. Ya le he dicho, después del novio de España y de Agatha, dije, por favor, no me sueltes, ¿eh? Ahora no me sueltes, que me pego un tortazo que no veas. Se partía de risa, ¿no? Claro, ¿cómo te voy a soltar? Y digo, yo soy una de tus chicas. Hay las chicas Almodóvar y luego somos las chicas Juan Carlos Rubio. Yo soy chica Rubio también, yo soy tan orgullosa, o sea, que es que hombre, es genial. Claro, es genial. Está la Kitty, está Tony, Juan Acosta, estamos todas ahí. Estamos todas ahí. Y bueno, una cosa, ¿cómo ha sido entonces este regalo? ¿Cómo te has enfrentado tú a la figura y a esta imagen casi que tenemos ya icónica de Agatha Christie? Lo primero, que suerte. Pues mira, claro, es una suerte. Yo no, o sea, yo había leído algunas de sus novelas, lo que pasa es que en este caso tenía que interpretarla a ella. Claro. Entonces, por mucho que te pusieras a investigar cómo era ella, tal, cómo hablaría, cómo haría esto, cómo haría lo otro, en realidad luego nos tuvimos que ceñir a la Agatha Christie y el Benito Pérez Galdós que quería Juan Carlos Rubio, la que, claro, él había escrito. Entonces, fue una gozada y una delicia trabajar con él, porque él viene con sus deberes muy hechos y sabe perfectamente lo que quiere en cada día de ensayo. O sea, va por páginas y va por, ¿sabes?, por líneas casi. Entonces fue una gozada ponerme en sus manos y decir, ostras, venga, pues haz de mí esa Agatha Christie que has escrito. Y fue, vamos, fantasía pura, o sea, fue increíble. Lo que más me costó sobre todo fue eso, ¿no? Un texto que de inicio parece muy complicado porque, bueno, son dos grandes literarios, entonces no van a hablar de cualquier manera. Y es como una especie de lucha de titanes inicial, un poco así como un poco más borde y un poco más agresiva, pero con su vocabulario súper exquisito. Y luego es que la obra es una delicia porque luego se va transformando en otra magia diferente, ¿sabes? Gracias a, pues eso, a que aparece Benito Pérez Galdós. Y ella, bueno, se encuentra en un punto muy delicado en la obra, sí, donde pues ya claro, su marido le pide el divorcio porque ha conocido a una chica más joven, y entonces ahí ella pierde su identidad, no solamente personal, en plan, pues que ya no sé hacia dónde tirar, sino también, sí, la profesional. Deja de escribir, no sabe cómo terminar un libro. Ya. Y todo esto que está pasando, lo que pasa es verídico, ¿sabes? Todo lo que contamos en la historia es verídico. Entonces, pues fue una delicia saber que ella fue una mujer educada desde una tradición absoluta para ser esposa, madre y ama de casa, que yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Claro, yo la veía, claro, una mujer súper adelantada a su tiempo, y en realidad sí lo fue porque escribía, pues eso, es una de las más leídas a nivel mundial, si no la más, después de la Biblia. Yo creo que sí. Pero que a la vez podía... Es una de las más leídas, yo creo, ¿eh? Exacto. Y aparte podía conciliar perfectamente con ser esposa, madre y ama de casa, que era para lo que ella la habían educado. Claro. Y era su máximo, ¿sabes? Entonces, de repente, pues se viene abajo todo su mundo cuando su marido le pide El divorcio. Y Carmen, ¿cómo crees que nos interpela la figura de esta mujer en nuestros días? ¿Cómo, aparte Pues de que, mira. porque también es una mujer también como periférica, ¿no? Porque no es como, o sea, Sí. no fue una ama de casa, o sea, tuvo esa educación, pero al final ella no Rompió el rompió esquema. un poco ese esquema. Sí, pues es que sabes qué pasa, que yo en esta obra en particular, Juan Carlos ha tocado muy, muy sutilmente y muy elegantemente y muy inteligentemente el tema de la salud mental. Porque ella, ya te digo, o sea, pierde su identidad y está pensando incluso en el suicidio. Sí. Entonces, es verdad que en su vida real, pues desapareció esos 11 días, nadie supo qué pasó, apareció un coche estrellado, ¿sabes? Entonces, se toca la salud mental y podría ser cualquier mujer, o sea, se llama Agatha Christie en esta función, pero no os podéis imaginar la cantidad de mujeres que se me han acercado después de la obra para decirme, tengo una amiga, una hermana, una madre, una, yo qué sé, una hija que ha pasado por lo mismo, sobre todo mujeres más mayores, ¿no? Que de repente han dedicado toda su vida a sus familias y de repente, pues el marido o lo que sea, se ha ido y se han encontrado con ese vacío, uf, que no se puede, ¿sabes? No se puede igualar con nada. O sea, y entonces se toca de esa manera muy sutil la salud mental y cómo es posible salir de un bache tan, tan gordo, ¿no? Tan profundo. Entonces, en este caso se llama Agatha Christie. Entonces, utiliza a Juan Carlos, pues eso, imagínate, pues su forma de escribir, todas sus aventuras de misterio, Claro. para poder sacar esta obra, que además es que con el toque de Benito Pérez Galdós, que le da un toque cómico brutal, Claro. ¿sabes? Que encima eligió a ese escritor canario, ¿sabes? Para pues, terminar de cerrar esa Sí, historia, ¿no? Esa porque escapada que ella hizo a no sé, Tenerife. el encuentro No es sé, real, no no, no, sé, no sí, sucedió, nunca. claro. Fue una cosa. Juan Carlos nos ha regalado ese momento mágico de qué hubiera Claro. pasado si se hubieran Pero es que encontrado. no se sabe si sí o sí, ¿no? Eso vais a tener que ver la obra. Ah, perdón. Eso es lo que te queríamos preguntar también ahora, qué es lo que vamos a ver qué es lo que vamos a ver en el Campos Elíseos de Pues mi sí. querida Agatha. Pues no, no es mi querida, es querida Agatha Ah, Christie, eso, no es mi querida querida. Agatha Christie. Ya, pero es que no sé por qué hay gente que la ha llamado mi Mi querida querida. Agatha Christie, que a Juan Carlos le encanta, dice, sí, es que es mía, dice. Es que es Y yo nuestra. le digo, no, es tuya y mía también ahora, es nuestra. Pues mira, se va a ver una obra, pues eso, que empieza de una forma muy angustiosa. O sea, la gente de hecho dice, pero esto no era una comedia, porque empieza con ella al teléfono, un teléfono negro que le está haciendo la vida imposible y está como muy desesperada por la situación. Pero también hay misterio, hay suspense, hay comedia, ya te digo, de una forma, o sea, ese personaje de Benito Pérez Galdós que interpreta a Juan Meseguer Es de una estupendo forma también, Juan. brillante. Sí, yo es que le admiro tanto y le disfruto tanto en cada función. Porque me encanta cómo dice todo su texto, me encanta, o sea, le admiro muchísimo, sí, y lo estamos disfrutando un montón. Y entonces, pues hay un poco de cada cosa. Y la gente luego lo que te digo, lo que os digo, no os hace caso, no, no revelan a nadie el misterioso final, porque ese es el secreto de Agatha Christie, además. Qué bien. Oye, pues nos has dejado con muchísimas ganas de ver la función. Dinos cuándo podemos verla. Pues mira, de 18, 19, 20 y 21. Tenemos que dar las gracias porque estamos ahí en la Semana Grande y estamos mega felices. Hombre. Y nada, estamos deseando que todo el mundo venga a ver la función, a ese Campos Elíseos. Es Creo que las precioso. funciones son a las 7 de la tarde, no estoy segura si son a las 7 o a las 8, creo que son a las 7. Sí. Pero vamos, a través de internet se puede Sí. averiguar. Y estamos deseando ya que llegue el momento, la verdad. Oye, pues muchísimas gracias y gracias a ti, al equipo, a Juan y a Juan Carlos Rubio por habernos llenado este Aztenagusia de misterio y de magia y de encuentros maravillosos. Y de mujeres Muchas gracias por sutilezas. acogernos, muchas gracias como siempre a Bueno, vosotros, claro que sí. un placer, que vaya todo muy bien y te veremos en los escenarios. Exacto. Eso es, un besito, nos vemos en el teatro, un Un besito. abrazo. Agur, agur, Agur, agur. agur. Bueno, pues después de haber escuchado a Carmen Morales contándonos todas estas cosas que nos ha abierto las ganas y acaso no las teníamos ya de ir a ver esta querida Ágata, pues seguimos contigo, Paula Prol, ¿estás preparada? Estoy. Pues Está venga. preparada. ¿Quién es Paula Prol? Cuéntanos un poco. Bueno, vaya Bueno, ¿quién es? Yo qué pregunta. sé. Yo sé, bueno, te ayudo un poco porque he leído más o menos, hablando profesionalmente, ya personalmente, pues no, pero he leído que has estudiado en Dancerti, que te dieron dos ayudas de creación de gobierno vasco, sí, de textos teatrales, otra ayuda de Getxo, y luego, junto con Álvaro Cirarda, estoy diciendo bien el apellido, que me sí, lo puedo inventar. Sí, sí. Vale. Cuidadito con los apellidos, Javier Liñera. No, con los apellidos y los nombres. O sea, yo a mi hermano a veces le digo, y me dice, sí, soy Iñaki. Porque puede venir... Me han jugado muy malas pasadas. Sí, ¿no? Pero siempre, ¿eh? Como, lo bueno es que el nombre no hace a la cosa, entonces no pasa nada porque uno se equivoque. Bueno, pero es importante nombrar. Y tenéis una compañía de teatro que es La Brecha, ¿verdad? Eso es, sí. ¿Y este es el tercer espectáculo? Este es el tercero, sí. Vale. Los anteriores, mi madre quería ser un pez. Empezamos con Todo en Nosotros, que fue en 2021, que esa sí que la empezamos sin ninguna ayuda. Dijimos, nos vamos para adelante con lo que tenemos, nos tiramos de cabeza y luego ya vino mi madre, también quiso ser pez. Ay, me encanta ese título. Vaya título más precioso. Precioso. Y yo he perseguido esa obra todo el rato. Y luego es como, no hay más funciones, me coincide con trabajo. Pues ya no sé si la vas a ver, la verdad. No, ya. ¿Y hay posibilidad de leerla? ¿Tienes alguna publicación? ¿Está no, todavía no la tengo publicada. Bueno, no. Mira, querida. Esto es un tema para el futuro. Muy bien. No voy a llamar a no la puerta. No diré. Vale. No diré, pero el que calla otorga. Vale, vale. Tú envíamela. Bueno, y luego has trabajado... Bueno, perdona, que estábamos hablando de tus obras. ¿De qué trata la de tu madre querías? La de mi madre también quiso ser pez. O sea, eso empezó siendo mi TFG. Y luego eso, metieron la ayuda del gobierno vasco para desarrollar la dramaturgia y seguir investigando. Y empezó siendo una cosa y acabó siendo otra completamente diferente. Y habla de por qué seguir trayendo hijos a este mundo en mitad de todos los conflictos que está habiendo, y bueno, es un conflicto mío propio, de, bueno, pues yo quizás me gustaría ser madre si no fuera por el mundo que me ha tocado habitar. ¿Cómo me gusta esto de que el teatro siempre interpele a la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Que siempre, no podemos separar teatro y vida, porque al final es otra manera de contar, ¿no? Yo es que creo en la extinción del ser humano. Yo también, Javier Liñera. Dios mío, qué peligro. Tengo unas ganas que no las aguanto. Yo tengo esperanza. Sí, yo tengo esperanza. Bueno. Yo sí. Y bueno, y luego no solo las escribes, sino que las actúas. O sea, que pones tu cuerpo en las propias funciones, ¿no? Sí. Y estoy harta. ¿Y diriges también? No. La de mi madre también quiso ser pez, sí. La de todos nosotros la escribió Álvar. O sea, mi madre también quiso ser pez, en realidad es mi primera obra, y Qué fantástica esta fiesta es la segunda. Vale. Y Qué fantástica esta fiesta la dirige Álvar. Yo no sé, lo he hecho una vez y yo no sé cómo se escribe, se actúa y se dirige. Muriendo. O sea, la loca. Magia de... Muriendo en el momento. Multitasking. Muriendo en el momento. Yo hice Barro Rojo, hice eso. Bueno, más o menos, pero no morir un poco. No lo recomendamos. Yo no, pero bueno. Bueno, es que ¿con qué te quedas del disfrute, no? Porque al final yo creo que es tanta presión tener que estar, ¿no?, a la altura de todo el proceso que a veces... Es que ¿Dónde se queda? Os pregunto a los dos también, porque yo como no escribo, no sé, cuando uno tiene que escribir y enfrentarse a su propio texto como actor... ¿Dónde te quedas tú también como creador en ese aspecto? ¿Eres crítico contigo? ¿No eres? ¿Cómo trabajáis eso? Yeah. Yo sí soy muy crítica conmigo. Lo que pasa que a veces me cuesta mucho, porque yo inevitablemente cuando escribo ya pienso cómo ponerlo en escena. Y más si lo voy a interpretar yo. Y eso no me gusta hacerlo. Y entonces luego voy con una idea a la sala de ensayos y sé que no está funcionando, pero la tengo tan metida en la cabeza que no sé cómo desecharla, ¿sabes? Entonces, con Qué fantástica esta fiesta, Álvaro y yo hemos hecho un equipo bien chulo y yo escribí la obra y Álvaro la dirige, y sí que la ha dirigido muy diferente a cómo yo pensaba que se iba a dirigir la obra cuando la escribí. Ya. Entonces, muy bien. Y una pregunta, cuando estás escribiendo, bueno, o después de escribir, o sea, la pregunta es más sencilla, yo creo. Está como el texto literario, por así decirlo, que es lo que tú escribes a lo mejor en casa, y luego ya el texto que se transforma en escena. O sea, ¿eso lo trabajas? O sea, ¿vas cambiando las escenas o los textos durante los ensayos? Sí. Vale. Sí, porque al final yo escribo en un escritorio, sí, y luego la escena pide otra cosa, los intérpretes también piden otra cosa... De hecho, me pasa mucho con los finales. Bueno, mucho, haber escrito dos obras. Oye, es mucho, mucho, es todo. Es mucho, es todo. Es todo. Pero las dos obras me ha pasado que no sé escribir un final y siempre lo cambio. De hecho, voy a decirlo, qué fantástica esta fiesta, se estrenó con un final que no me convencía, pero hay una deadline y hay que estrenar. Claro. Y ahora lo estoy cambiando. Muy bien, yo estreno en octubre, he cambiado el también el principio mogollón de veces, que creo que ya los actores me han dicho ya. Y he dicho, sí, este está bien. No nos des más folios, Javier no, Liñera, eso déjanos ya. Eso me dijeron, no más, no, por favor. Así que te entiendo perfectamente. O sea, que el texto al final es como material, que no, que es un material más, como la dirección, o sea, aparte de la dramaturgia y así. Eso es. Ah, bueno, un poco la excusa, ¿no? Bueno, la excusa en el buen sentido, ¿no? Como el material del que se arranca para luego... Bueno, al final es que el teatro es un arte vivo. Sí. ¿No? Y hay que poder jugar con eso también. Ahí está también parte de la magia de que el teatro... De esa literatura que es el teatro, ¿no? Que permite eso, que una novela, por ejemplo, no permite. No. Y que sea como dramaturgista, ¿no? Como una cosa de... La claro. autora dice... Perdón. Que digo que a mí me parecería muy aburrido... ir con un texto a los ensayos, montarlo en 2 meses y que fuera literalmente lo que pone en el texto. Yo creo que eso no pasará. Eso no pasará casi nunca, ¿no? A no ser que ya sea una obra que tú tengas de un autor. O sea, si el autor o la autora está viva o vivo, no creo que un texto sea tan puro. ¿Tú crees que sí, Javier Liñera? Es que no, es que depende. Yo sé que hay autores, autoras que dicen no. Quites ni ya. Una palabrita. Bueno, lo digo yo que publico cadáveres. Quiero decir que al final yo publico un texto que está huérfano. Cerrado, ¿no? Que es un punto de vista. Pero sí que siento que muchas veces y que los autores y las autoras dicen, pues he cambiado el final, pero quiero publicar el texto literario. Porque a veces pasa eso también, ¿no? Que me viene bien para cuestiones de tempo, de ritmo, de cuestión de propuesta escénica, este final, pero prefiero... O he quitado una escena, pero quiero que el texto luego literario tenga otra. O sea, que es que en realidad son dos cosas diferentes. Yo creo que todavía no sé por qué escribimos teatro, pero porque es huérfano. O sea, nace huérfano de... Aparte que lo puedas leer, nace huérfano porque está hecho para la escena. O sea, que más que sea material de escena, ¿no? Claro. Oye, y con estos mimbres que hemos sembrado aquí ahora, ¿qué vamos a ver en qué fantástica esta fiesta? Cuéntanos algo. A ver... Bueno, cuéntanos lo que quieras. Eso. Bueno, pues qué fantástica esta fiesta. Son unas fiestas de pueblo. Con su verbena, con sus vecinos, y es un espacio. Me he dado cuenta también viniendo en el metro de que las dos obras que he escrito son porque el mundo es una mierda, y una porque no quiero traer hijos, y la otra porque necesito espacios de encuentro en mitad de tanto desencuentro. Y la obra es eso, un espacio de encuentro entre público e intérpretes. O sea, que rompes todo como... O sea, que el propio espacio, como... ¿Cómo se podría decir? Como la corriente fluxus, así que me pongo ya estupendo ya. Que es el espacio, lo más importante casi, como la parte de la dramaturgia, se podría decir. Sí, sí. El espacio es un personaje más. Es como un personaje más, ¿no? Qué bien. O sea, que nos lo vamos a pasar muy bien. Hombre, eso espero. Y el digamos que el dispositivo es imagino, que estoy hablando sin haber visto, todavía no lo he visto. Es la verbena en sí. Y a partir de ahí nace todo. El dispositivo son las fiestas. Uh-huh. Y dentro de las fiestas hay una verbena que, bueno, es algo episódico, anecdótico, sí. Vale. Son las fiestas. Lo que pasa en las fiestas, la fiesta como... son unas fiestas en agosto, precisamente... el espacio en el que uno se transforma, ¿no? Yo en las fiestas de mi pueblo soy otra, me despendo de las cosas que llevo durante el año, vivo a tope como si no hubiera mañana las fiestas de mi pueblo. ¿Las fiestas de tu pueblo son en Galicia? No, bueno, estoy hablando de las de Ermua ahora. Ah, pero, vale. Pero sí. Vale, he pensado en Galicia porque antes has dicho son las primeras fiestas en Bilbao y he pensado, pues son las fiestas de Galicia, porque yo las fiestas de Galicia siempre las relaciono con las grandes verbenas, con los camiones y así, y entonces he pensado en eso. Pero hablas de las fiestas de Ermua. Sí. Ah, vale. Ahora. Sí. En la obra, la verbena que hay es de una orquesta gallega y de ahí que hablemos gallego en la obra y tal. O sea, que habláis gallego en la función. En la función. Esto también es periférico, porque ¿sí? hay una cuestión periférica del idioma, luego de que ella, es que, claro, el programa tiene claro. que ver con la periferia, luego que ella es una mujer y es joven. Y esto del uso del gallego, o sea, o la combinación de los idiomas, ¿cómo, o sea, cómo lo estructuras dentro de la dramatúrgicamente? ¿O es un momento concreto? Es un momento concreto. Vale. Es el momento de la verbena, en la que eso, hay una orquesta gallega que está en el imaginario de muchísima gente, una orquesta gallega, lo que has dicho tú, los camiones, con todo el despliegue, con todo lo horteras que son, que es una cosa increíble. Yo siempre he soñado. ¿Hacer una obra en un camión? No, ser parte de esa orquesta. Yo también, ¿ser? Yo también. Yo de pequeña flipaba. Bueno, yo estaba haciendo las coreografías a la vez. Bueno, perdón que nos estamos yendo. Sigue. Y eso, los personajes en ese momento hablan gallego porque es una orquesta gallega. No, di. No. Y en cuanto a la trama, en cuanto a las cosas que van sucediendo, ¿o no hay como una trama como tal? Es que no hay una trama como tal. O sea, me parece una obra muy difícil de explicar porque también se mezcla... realidad y ficción, hay mucha autoficción, hay mucha ruptura de personajes, hay mucho intérprete hablando a público, mucho público hablando a intérprete. Uh-huh. Entonces, los dos vuelos que hemos hecho de momento han sido completamente diferentes. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bien! O sea, la obra sucede. Sí. ¡Ay, sucede, me encanta eso! La obra sucede. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cuánto tiempo dura? Hora y media. Bueno, muy bien. ¡Qué guay! Cuando hablo de trama no hablo de una cuestión de estructura causal, ¿eh? Hablo más como qué cosas suceden o qué problemáticas tienen o qué es lo que... o hacia dónde... No sé, por ejemplo, yo que sé, una trama puede ser cada vez estamos más borrachos, por ejemplo. ¿No hay algo que lo estructure? ¿O has hecho... ahora es un cuadro, ahora es otro cuadro, que es otra estructura, claro, evidentemente. Como un collage, ¿no? Eso es. Sí, a ver, la obra se estructura en cuadros y va. Guay. Las diferentes etapas que se vive en una fiesta, ¿no? Pues desde la expectativa, el éxtasis, el declive, el recuerdo. Ah, qué guay. Entonces, en cada cuadro pasa algo que tiene que ver con esa etapa de la fiesta y es. La fiesta empieza a topísimo. Ay. Y la hora y media es como una vuelta a la realidad poquito a poco. Yo quiero, bueno, yo voy a ir. ¿Eh? Yo el 19, el 19... Que bueno, está... cuéntanos fechas, claro. Vas a estar en el Campos Elíseos. Hay que tener en cuenta que hoy lo grabamos, pero se emite el 18. O sea, lo podrán ver el 19 en el Campos. Eso es. ¿A qué hora? A las 7:30. ¿Y dónde se comprarán las entradas? En el Teatro Campos Elíseos, en la taquilla y si no, en la web. Ah, muy bien. ¿Y más funciones? Pues de momento tenemos el 26 de septiembre en Ermua. Muy bien. Ah, qué guay. Estamos cerrando fecha también con Basauri. Ay, qué bien. Y luego, pues a ver, porque ese es otro tema, la distribución, que la llevamos nosotras. Ya. Eso sí que es periférico, ¿eh? ¿Cómo se sale y cómo se entra de los territorios? Pico y pala. Bueno, dices ir a otros tipos, a otros territorios que no sean eso Vizcaya. Es, ¿no? Porque... Vizcaya, que es terrible decir Vizcaya, eso. ¿No? Sí, porque también... un poco lo que, por ejemplo, el País Vasco, para la gente que no es el País Vasco, es un poco como esa Ítaca para la gente de teatro, porque es un sitio al que quieren llegar también, ¿no? Y me imagino que el teatro de Euskadi también es un teatro que quiere salir, hombre, ¿no? Que me imagino que es que ese camino es necesario también hacerlo. Y ahí hay dificultad, me imagino, porque hay una cuestión, ¿no? También Javier... Os pregunto a los dos también, claro, en esto, ¿no? Hay como una cuestión no solo logística, sino fundamentalmente económica también, ¿no? Para poder sacar un espectáculo y poderlo girar fuera del territorio. Yo creo que sí, y más la gente joven. Porque digamos que no hay... O sea, a mí hace 2 años me dijeron que era emergente. Hola, buenas tardes. Wow. o tres, no me acuerdo, pero ya con una edad. Y dices, pero ¿dónde están las generaciones? Por eso yo me alegro mucho cuando veo que hay nuevas propuestas, que hay... Ay, digo, ay, quiero verlas, quiero saber qué pasa, porque me emociona. Digo, quiero ver otras cosas diferentes, ¿no? No quiere decir que lo que he visto durante toda mi vida, lo de Teste o lo de Nostes. Lo de Nostes. Yo estaba diciendo así. pero hay dificultad para encontrar el espacio, el lugar, que creo que todavía no lo sé, que estoy hablando sin saber porque no estoy en tu piel. Pero qué falta. Lo que ha dicho Conchita Piña de salir de Euskadi. ¿Ves? Javier Liñera, aprende de los invitados. Vale. Aprende de los invitados. Conchita Piña. Lo de salir del territorio, lo de salir de Euskadi, me queda tan lejos. Ya. O sea, yo pido una gira por Euskadi. Fíjate, ¿sabes? Claro. Sé que ya solo eso, una cosa chiquitita. Ya no imagino grandes cosas de salir de aquí. Ojalá. Pero es que ojalá empezar por una gira por Euskadi. Claro. Pues ojalá. Pues ojalá. Sí, claro, ¿no? Porque además, claro, cuando uno piensa un espectáculo, cuando escribes una obra, empiezas a ensayarla, producción, preproducción, postproducción, todo lo que lleva montar una obra. Claro, tú la montáis o la montas, Paula Prol, la montas pensando lo que tiene que durar. ¿O a ti te encantaría que fuera una obra de repertorio? Me imagino que también hay obras que duran en un tiempo vital, ¿no? De cada uno. Pero en el tiempo vital que dure lo que ahora a ti te interpela la vida, que sería en este caso lo que quieres contar en esta obra de qué fantástica esta fiesta. Claro, ¿cuánto piensas que puede, que tiene que durar esta, ¿no? El viaje de esta obra? ¿Cuánto te gustaría que durara el viaje de esta obra? Porque claro, una función, cuatro funciones... Es como que ni siquiera da tiempo a disfrutarla, ¿no? A quitarse el miedo. Ya, no. Es que si no se rueda, tampoco sabes realmente si la obra está funcionando o no. Yo con dos bolos, eso, han sido dos bolos tan diferentes que no sé si está funcionando, si hemos hecho bien el trabajo, entonces te cuestionas muchas cosas. Me gustaría hacer muchísimos más bolos también para ir corrigiendo, para eso, pues para que la obra esté viva, para ver cómo responde la gente, para ver... ¿hasta dónde podemos llegar con la obra? Claro, que no se acerca al... No es una performance, pero sí que tiene elementos más performáticos o elementos más abiertos, ¿no? A que pueda suceder lo que pueda suceder. Pero respecto a esto, que eso sí que quería preguntarte, que decía Conchita Piña, es... ¿has pensado o pensáis, porque ahora también evidentemente está Álvar, cuando estás, a ver si me explico, ¿eh? Cuando estás creando, ¿estás pensando también en la venta? O sea, ¿te limitas en ese sentido? O sea... Sí, nos limitamos en muchas cosas. Claro. Porque al final, tristemente, cada obra es un producto. Sí, sí. Y el programador te la compra o no te la compra. Y hay unos parámetros, y hay unos códigos, y hay unos márgenes de los que como te salgas un poquito... Entonces sí que empezamos diciendo, venga, no, la siguiente obra tal, no sé qué. Luego siempre acabamos haciendo lo que nos da la gana y menos mal, porque si hiciéramos lo que se supone que tendríamos que hacer y no obtuviéramos beneficio económico, sería un circo ya. Claro, no, tampoco es garantía de éxito eso. Es que tenemos claro. Un mal, ¿no? Que, claro. que necesitamos una nevera para comer. Claro. Entonces eso tiene que... Sí. Pero me producía curiosidad porque digo, yo me lo planteo todo el tiempo. Y digo, bueno, voy a hacer hasta donde puedo, pero siempre pues los márgenes de temáticos o de forma, siempre estoy como, ¿hasta dónde voy? ¿Hasta dónde no voy? Y digo, ¿Paula pensará esto? Porque veo la función, digo, ¿pensará esto que yo me estoy elucurando? No, sí, pensarlo pienso, pero eso luego muchas veces realmente me da igual. Ya, pero hay un todo el rato como un 5% sí, que sí. Te dice, esto se tienes que comer, tienes sí. que comer. Sí. Hombre, al final, claro, tienes que formar parte de una red, ¿no? No vamos a decir industria ni mercado, que a lo mejor suena feo, pero bueno, tienes que formar parte de una red en la que tienes que poder estar dentro. Porque... Sí, pero claro, tengo ese conflicto de estar dentro de la red y querer cambiar la red, que no voy a ser yo, ¿sabes? Quien lo cambie, pero bueno, sí que hay cosas en la creación artística en Bilbao pues que están cambiando y eso, me debato siempre entre entrar en la red o que la cosa cambie hacia un teatro que a mí personalmente me interesa más. Ya. Bueno, es que la red tendría que estar atento a eso, ¿no? Tendría que detectar, poder detectar eso. Sí, esas nuevas dramaturgias, esos nuevos intereses. Yo creo que lo que se avecina en Bilbao, bueno, escuchándola a ella hoy como un poco ejemplo, ¿no?, de las nuevas generaciones de dramaturgia, sí, se avecina un futuro prometedor, será el nuevo siglo de oro del teatro en Euskadi. Y otra pregunta, Maribel, ¿cómo? Ya estoy con los apellidos, ¿ves? Maribel Salas, ¿cómo? ¿Por qué pensasteis en...? Es que me ha llamado mucho la atención que estuviese una actriz más mayor, o sea, una cuestión intergeneracional. ¿Y por qué? Pues, a ver, Álvaro y Maribel ya habían trabajado juntos. Ah, es verdad, es verdad. En Fake, con Gorka Mínguez. Pero la relación con Maribel viene a través de Aitzol, que es el otro intérprete de la obra. ¿Cómo se apellida? Porque Aitzol, yo sé que... Villaoz. Porque yo sé que os han puesto mal en nos prensa. Nos han puesto fatal. Paula Proy. Y Aitzol con TX, Villaor, algo así. ¿Ves? El no nombre soy, no soy, no soy yo solo. Pero Maribel Salas pondrá Maribel Salas. Hombre, claro. Perdón, Paula, que te corta. Y bueno, la relación viene de que la madre de Aitzol conoce... Aitzol es de Baracaldo también, como Maribel. Y la madre de Aitzol trabaja en una tienda, y bueno, pues Maribel es cliente habitual y tal. Y la madre de Aitzol le comentó, pues eso, que se estaba gestando una obra con canciones de Rafaela Carrà, tal, no sé qué, en la que iba a estar su hijo. Y Maribel le dijo, joe, pues qué maravilla, me encantaría participar, aunque fuera como voz en off. Y claro, yo en una reunión con Álvaro y con Aitzol les dije, coño, ¿por qué va a participar Maribel Salas como voz en off si puede ser protagonista de la obra? Entonces, se lo planteamos y me acuerdo que, bueno, había un monólogo, que el monólogo del final precisamente es lo primero que se escribió, y Aitzol y yo fuimos a casa de Maribel, yo sin conocer a Maribel, con el monólogo, el monólogo en Drive, y claro, yo en el ascensor subiendo a casa de Maribel con Aitzol, empecé, Aitzol, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Qué vergüenza? No sé qué, ¿pero quiénes somos nosotros? Tal, no hemos traído pasteles, así no se puede. Ay, como nosotros que no lo hemos traído agua ni siquiera, Paula. Somos unos sinvergüenzas, tal, no sé qué. Y llegamos a casa de Maribel, un sol, nada, nos tomamos un café, merendamos juntas en su terraza, tal, y le explicamos un poco el proyecto, lo que queríamos hacer, que queríamos que fuera la obra, y luego leímos, bueno, leyó ella en alto el monólogo, que estaba escrito, pensado para ella, porque sí que queríamos una actriz que fuera conocida por la comedia, porque la obra también es un homenaje al entretenimiento, entonces necesitábamos una actriz. Y es una actriz que... Pues, que cómica, vamos. Cómica, sí. Cómica. Bueno, es que yo no sé si la conoces. ¿Conoces Falla Semanita? Sí, la conozco. Bueno, la conozco personalmente, pero sí conozco su trabajo. Vale, sí. vale. Y eso, Maribel leyó en alto el monólogo y de repente se emocionó muchísimo y me dijo que nunca nadie le había escrito un monólogo tan a medida, que parecía que nos conocíamos de toda la vida, que todo lo que ahí estaba escrito lo sentía. ¡Ay, qué bonito! Y claro, no es un monólogo cómico, entonces... Para ella también es muy importante hacer otras cosas que no sean comedia, porque la comedia al final está en un segundo plano. Ya. Yeah. Y dijo que sí, que de cabeza. Y hasta hoy. Qué bien. Bueno, es que... esto no hace nada más que sembrar expectativa buena. Tengo los pelos, ¿cómo lo has contado? Se me han puesto los pelos de punta. Es que es muy bonito. Esto no hace nada más que crecer, ¿eh? Qué guay, qué guay. ¿Y quieres contarnos algo más de la función o algo más de ti? O... ¡Ay, perdón! Porque has estado con Hanna Pacheco en El Palomar. Sí. ¿Esta función la has escrito dentro del... o u otra cosa? No, eso es otro proyecto que... ¿Que es el siguiente? Ese es el siguiente. Muy bien. Hanna, hablando de periferias, rescato es que aquí. Hanna Pacheco está haciendo una cosa maravillosa en Málaga, sí, con ese Palomar que ella creó, que está dando cabida pues a lo que hace falta, a toda esa red de nuevas voces, de nuevas dramaturgias, que son... el caldo de cultivo para el presente, que a veces se nos olvida que el presente existe también y que no tenéis apenas lugares de visibilización. Como y Hanna está haciendo, ¿eh? Y Hanna está haciendo un trabajo maravilloso, no solo por crear el espacio físico, sino también por crear ese espacio intelectual y ese espacio de encuentro en el que se gesta pues el futuro. El futuro, y no, yo, como dice Itziar Pascual, no solo el futuro, sino el presente del teatro. Presente futuro, o sea, sí, presente sobre todo. Pero presente soy porque sí. En una semana vamos a poder ver la función de Paula Prol y ella está ahora. Sí. Y además sí es lo que ha dicho, ¿no? También es verdad que si no haces más funciones, lo que dices, ¿no? No sabes si te equivocas, si no te equivocas, porque bienvenidos sean los errores y las frustraciones. Sí. Y decir, bueno, pues esto a lo mejor, pero hay un camino detrás. Y si no hay esa posibilidad, ¿dónde...? Claro, y también alguna vez sale alguna obra que sea fallida y tampoco pasará nada. Será parte del proceso creativo. Y a lo mejor hay obras que escribís que se quedan en los cajones porque no sirven para la escena, ¿no? El mejor sentido de la palabra servir, ¿no? O no servir. Pero bueno, es parte del proceso creativo, ¿no? Sí. Bueno. Nos estamos quedando... Despidiendo. Nos estamos quedando sin tiempo. Sí, Javier Liñera, sí, Paula Prol. Sí. Qué pronto. Sí. Alguna pues, cosita... Llevamos creo que un rato, media horita. Sí, llevaremos, ¿eh? Sí. Hombre, pues... deberíamos a lo mejor poder, como todavía está Paula aquí, que todavía podemos entresacarle alguna cosa más, sí que podríamos anunciar o hacer alguna otra de las propuestas que se pueden ver en este Aztenagusia, sí. Como se diga. Aztenagusia, que lo has dicho la vez. Lo he dicho bien. Los 15 segundos de euskera, otra vez. El C1, vamos a por él. Yo voy a lanzar una propuesta muy diferente, pero también relacionado con algo de música, que se va a poder ver aquí del 15 al 30 de agosto. Los Pilares de la Tierra. Sé que es una cosa que parece como una obra como que no es nada periférica, pero bueno, también el teatro es de todos y también sí. Hay que entender que el teatro es de todo y para todos. Y Los Pilares de la Tierra es una producción, una gran producción de Beón que viene también con motivo de las fiestas y es muy recomendable porque es un musical con un altísimo... nivel de producción, con un grandísimo nivel actoral. Y aparte de eso, ¿alguna otra cosita, Javier, que podamos recomendar? Recomendar. Yo voy a decir algunos nombres que luego ya se... Teatro porque luego no me gusta. Sí, bueno, a mí esas cosas de gustar, no me gustan, ya me pone un poco nervioso, pero bueno. Se lanzan al espacio propuestas. Está Urteberrioff en Pabellón 6, Confetti en la Sala BBK, Mamma Mía en el Arriaga... ¿qué más? En el Euskaldun hay varias funciones. Está La Llamada Loca con Carmen Larrinaga y Gemma Martínez, Pecados, bueno, hay más. Y luego, claro, hay Teatro en la Calle y Teatro para la Infancia. Importantísimo que no se nos puede olvidar el teatro de calle, el teatro para la infancia, esos espacios que se conquistan, ¿no? Para el espectador también, como decías tú, como esa verbena, como lugar de encuentro, rescatando un poco con lo que hablas tú de tu obra. Esos espacios son para todos también. Y son espacios que tiene que conquistar el teatro. Sí, totalmente. Porque a mí me encanta que hagas del teatro no un templo, sino que yo siempre pienso en los bares, en que entres al teatro a otra cosa que no sea hacer teatro. Sí, y cada vez lo tengo más presente, porque realmente no es tan importante lo que hacemos. O sea, también hay que quitar... ¡Ay, me encanta! También hay que quitar un poco de importancia y... también he descubierto con esta obra algo que me interesa mucho y que quiero seguir investigando, que es hacer teatro. Sí. Porque últimamente estoy viendo mucha obra teatral cinematográfica, que parece más cine, sí. ¿Sabes? Sí, hay luces que se apagan, se encienden, se cambia de escena. Y a mí me gusta el teatro y lo que el teatro te da. ¿Y qué te da el teatro? Te da el público, te da el tiempo, te da el espacio, jugar con eso. Sí, eso sí. Claro, porque hay mucha... ¿cómo se dice? Vinculación, contaminación también en el mejor sentido de la palabra de lo que es el guión de serie o guión cinematográfico con el teatro y es una realidad que es verdad que está sucediendo ahora, pero también en parte por la particularidad de muchos dramaturgos y dramaturgas, que es que muchos son guionistas o guionistas de series o guionistas de pelis y entonces claro, eso permea. Y es verdad que está sucediendo como esa mezcla, que no tiene por qué ser mala en principio, pero bueno, pero es verdad que... O sea, yo creo que el teatro es un espacio donde, no como otras artes, donde entran otras disciplinas artísticas sin ningún problema. Pero a mí lo que me gusta, o que el espacio teatral empiece a romperse, a que no sea la misa, a que no sea la iglesia. Yo qué sé, por ejemplo, que antes hemos hablado, los museos. Sí. El Museo del Reina Sofía, pues había un bol de voguing. Entonces, que el propio espacio, aunque sea un espacio artístico, que, que permee sobre todo para llamar un poco a toda la comunidad, que eso no sea, que, como tú dices, no sea, somos nosotros que somos especiales. Me entra el dios y comunico, ¿no? Como eso. Si fuera esto el teatro ceremonial. Sí, qué bien, que es una ceremonia además, pero que no estamos elegidos. Bueno, yo sí. Hombre, Javier Liñera, ya sabemos que tú No, voy a hacer esta broma que luego me caen por todas partes. ¿Sí? No, pero que es más mundano. Sí, y a ver, al final es un sitio lleno de gente que está a una cosa. O sea, la gente que ha ido ahí está ahí porque realmente quiere estar ahí. Quiero decir, yo soy tú eres yo. Eso un es. Poquito... un poquito, por favor, un poquito de relax. Pues muy bien, Paula. Oye, pues qué buen cierre este, ¿eh? Qué buen cierre para esta... Para este ratito de radio, para este rato de hablar de teatro, periferias y nuevas dramaturgias, sí, en todos los sentidos, de edad y de contenidos. Y para acabar, te preguntamos, no sé, ¿hacia dónde quieres ir con tu teatro? Dentro de que es una cosa en proceso, o sea, ¿qué es lo siguiente que te gustaría, aunque estás pensando, porque habrá un siguiente, ¿no? Sí. Sí, el gobierno vasco nos ha dado la ayuda a Álvar y a mí, a La Brecha. Vamos a coescribir una obra que se llama Los deseos últimos, que ya sabremos lo que es, pero sigue en esa dirección de hacer teatro en el teatro, un espacio de compartir uh-huh. entre público e intérpretes y hacer una obra viva, cambiante, accesible y eso es un poco. Bueno, bien. Pinta súper bien. Muy bien, muy bien. Pues hasta aquí. ¿Hasta qué? Hemos llegado hoy. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Muchas Javier, gracias, Paula Prol. Paula Prol. Conchita Piña. Eso. Y hasta el Anchoqui 3. Exacto. Anchoqui 27, capítulo 3. Exacto. Agur, agur. Agur. Javier Liñera. Hemos dicho... Es lo que te iba a decir, ¿te has dado cuenta que nos hemos equivocado durante todo el programa? Todo el rato. No es el 18 cuando se emite, es el 19. Pero bueno, no pasa nada. Agur. Agur.